Hola, muy buenas tardes. Aquí con todos ustedes, Tony Valiente. ¿Cómo están ustedes? Bueno, llegué un poco tarde. Siempre dije que empezaba a las 6 de la tarde y hoy son las 6:20. Bueno, pues hoy voy a hablar la última parte de Enrique Rojas. No te rindas, creo que es el tercer programa que he hecho sobre Enrique Rojas y el último. Y luego voy a hablar relatos de Alejandro de Macedonia. Espero que esta hora, hora y cuarto, bueno, que el tiempo que esté con todos vosotros, paséis una buena tarde conmigo. Alguna duda que me tengáis o algún tema que queráis que hable en la radio, mi cuenta de Gmail es antonvaliente@gmail.com. Y en mi cuenta de Facebook, Tony Valiente Pérez. Bueno, y ahora, con todos ustedes, os voy a poner un poco música. A ver, va a ser el Titanic. Espero que esté entre la música y lo que voy a grabar, lo que voy a hablar, lo pasen bien conmigo. Bueno, hasta ahora, compañeros. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir hablando del libro. Última parte que voy a hablar aquí, en este programa. Ahora es Fantasmas y Miedo, de Enrique Rojas. La busca del sentido. La logoterapia es un reencuentro con nuestras propias posibilidades. Se trabaja con los pacientes utilizando estas técnicas. A ver qué os parece. Intención paralógica. El individuo debe afrontar sus miedos para hacerlos desaparecer. De reflexión. Hay que estimular a la persona para que deje a un lado su trauma y se fije en cosas más importantes. Distanciamiento. Es que palabra, oye. El individuo se reconoce y se separa de la situación para verla de forma objetiva y solucionarla. Modificación de actitudes. Al cambiar su conducta, el paciente obtiene resultados diferentes. Diálogo socrático. Son cuestionamientos que el psicoterapeuta plantea al paciente para que descubra por sí mismo qué es lo importante en su vida. El psicodrama es también importante a la hora de enfocar los nuevos objetivos en la vida de la persona. A través de una dramatización, el paciente siente como si su vida fuese a terminar en ese preciso momento y se plantea qué habría hecho de tener una segunda oportunidad. De este modo, al obtenerla, pone en práctica estos cambios. Una cura para la neurosis existencial. Frankl, un psiquiatra, apoya la búsqueda del sentido de la vida frente a la tradición de Freud o la voluntad de poder de Adler. Aquí el problema radica en cuanto dedicamos mucho esfuerzo a tareas que nos resultan frustrantes y que no nos aportan sentido. Es entonces cuando desarrollamos la llamada neurosis nogénica o neurosis existencial. Todos buscamos el sentido de nuestra vida, así que cuando aparece el vacío necesitamos correr para llenarlo de algún modo. El signo más claro es el aburrimiento. Hay gente que por fin dispone de tiempo, pero que lo desperdicia en cualquier cosa inútil. Llenamos nuestro tiempo con lo que sea, con cualquier entretenimiento que nos produzca satisfacción, aunque no nos aporte nada más. Muchos individuos disponen de una libertad con la que podrían llevar a cabo sus más altos deseos, pero no hacen uso de ella. Entre los círculos viciosos neuróticos que podemos encontrar en el vacío existencial están: ansiedad anticipatoria. Personas que tienen tanto miedo a sufrir ciertos síntomas que los padecen de forma inevitable. Por ejemplo, el miedo a los exámenes y a quedarse en blanco. Hiperintención, cuando uno se esfuerza demasiado y por ello no logra las cosas. Por ejemplo, tiene insomnio y luchas por dormir, así que no lo logras. En lugar de eso, es mejor hacer cosas hasta caer rendido. Hiperreflexión. Hacer referencia a pensar demasiado. Cuando esperamos que suceda algo y ocurre porque el hecho está ligado a nuestras actitudes, en psicología esto se llama el nombre de profecía de autocumplimiento. Existen tres tipos de valores que pueden ayudarnos a llenar ese vacío y poder encontrar sentido a nuestra existencia. A. Valores experienciales. Es decir, ¿qué es esto? Vivenciar algo que valoramos, como por ejemplo una obra de arte, o bien experimentar el valor de otra persona. Valores creativos, lo cual significa llevar a cabo un acto que no provea de sentido en un proyecto propio, por ejemplo, por beneficio que supondrá para las generaciones futuras. Valores actitudinales, es decir, practicar la valentía, la compasión, el buen humor, valorando lo que tenemos y experimentamos, aprendiendo de todo aquello que nos ocurre y que afrontamos con carácter positivo y fuerte. Estos procesos terapéuticos conducen al final al suprasentido, el sentido último de la vida. En el ser humano existe de forma natural la espiritualidad, y la cura de muchos traumas está en reconocer y aceptar esta condición. el último sentido está en la trascendencia. Ejercicio práctico. 6 maneras de soltar al pasado. Escuchar esto. Oyentes, escuchar esto, que es muy interesante. Ejercicio práctico. 6 maneras de soltar el pasado. Estas 6 claves son antídotos eficaces para liberarnos de los fantasmas del pasado y empezar a vivir con intensidad el momento presente. A. Perdonar a los demás. Archivar cualquier rencor o resentimiento hacia las personas que nos han dañado es el primer paso necesario para deshacerse del fantasma del pasado. Es mucho más saludable disculpar los malos actos y pasar página. Perdonarse a uno mismo. Es inútil disculpar los errores de los demás si no se tiene la misma generosidad para con uno mismo. Debemos asumir que aquello que hicimos mal ya no puede rehacerse. La única reparación es hacerlo mejor. Tras las lecciones aprendidas, a partir de ahora. Actuar con sentido. Como recomienda la logoterapia, el mejor antídoto contra un pasado traumático es participar positivamente de la construcción del presente, ya que la huella positiva borrará el rastro de la negativa. Un ser humano entregado completamente a la acción deja de llorar en las sombras del pasado. Mirar hacia afuera. Un pasado que siempre regresa puede significar que nos estamos mirando demasiado el ombligo. Para salvar la trampa de la autocompasión, debemos desplazar la mirada de nuestro interior hacia la vida de otras personas a las que podemos ser útiles. Relativizar. Darnos cuenta de que muchas otras personas sufren y han pasado por episodios parecidos o peores que los nuestros. Y los han superado. Es un motor para nuestra resiliencia. No estamos solos en el sufrimiento. Empezar de cero. Cuando nuestro pasado ha quedado destruido por un hecho muy traumático, la muerte de un ser querido, una invalidez, pasar por un divorcio o un despido, hay que replantear la vida de nuevo estableciendo nuevos objetivos. Un pequeño test de adicción al pasado. Lo pueden copiar y ustedes mismos lo pueden decir. Hombre, no tiempo que decirlo en el programa. Lo digan a ustedes mismos. Mirar. Primero, las peores experiencias de mi vida. A. Han hecho de mí lo que soy ahora, con todo lo bueno y lo malo. B. Me han servido para valorar las vivencias positivas. C. Supusieron un nuevo punto de partida para mi trayectoria vital. Segundo, tu actitud hacia alguien que ha actuado deliberadamente mal contigo es A. No perdonar ni olvidar. B. Perdonar pero no olvidar. C. Perdonar y olvidar. 3. El pasado sirve sobre todo para A. Amargarnos, ya que guarda más heridas que satisfacciones. B. Dejarlo donde está y no mirar para atrás. C. Conocer de dónde venimos y adquirir experiencia. 4. Mis recuerdos ocupan en mi mente A. más espacio que los proyectos de futuro. B. el mismo espacio que el futuro, pero vivo el presente. C. una pequeña parte. 5. Si volviera a nacer, aquí mucha gente lo piensa, también yo, Si volviera a nacer, A. habría muchos errores que no cometería. B. probablemente repetiría los mismos errores. C. sería una persona distinta y no me serviría la experiencia de esta vida. Puntuación. Cada C suma 2 puntos. Un A, un punto, mientras que la B no puntúa. 7 o más puntos. Estás libre del peso del pasado, lo cual no debe significar que reniegues de tu propia trayectoria vital. Prácticamente todo lo que nos sucede tiene algo que enseñarnos. De 4 a 6 puntos. Mantienes a raya el pasado, pero a veces vuelve de forma dolorosa y no te permite disfrutar plenamente del presente. El antídoto de este virus se llama ahora. Aquí, como yo practico yoga, se dice el aquí y ahora. Vivir el presente. Yo ahora mismo estoy contando este relato, este libro de No te rindas, a vosotros, oyentes. Estoy aquí ahora. Estoy en el presente. Yo, como cuento este relato, lo estoy viviendo porque quiero transmitir este libro a ustedes, a todos vosotros. Que la emoción de mi relato entre en el oído de todos vosotros. Si no estuviese aquí ahora y hubiese pensado en el fútbol o porque el Barça está mal, pues no me saldría el relato también como creo que me está saliendo. Bueno, seguimos. Menos de 4 puntos. Tienes adicción al pasado y necesitarás cambiar la dirección de tu pensamiento. Descubrir tu misión te permitirá centrarte en tareas útiles en el presente para proyectarte con ilusión al futuro. Descargo del pasado. No te ancles a la tristeza. Existen 2 clases de tristeza. La reactiva, producida por una experiencia que debemos superar, y la depresiva, que requiere atención de un especialista. Afronta tus miedos para vencerlos. Si huimos de nuestros temores, los reforzaremos hasta convertirlos en fobias. Exponernos progresivamente a aquello que tememos es la clave para superarlos. Compensa los traumas con experiencias positivas. Los traumas son sucesos de fuerte impacto emocional que producen síntomas negativos y reducen nuestra confianza. Si los afrontamos y sustituimos las huellas negativas por otras positivas, regeneraremos los tejidos de la ilusión. Recuperar tu vida en clave de presente y futuro. Para continuar con tu vida sin rencor hacia el pasado, es necesario dirigir la mirada existencial hacia adelante, desde ahora hacia el porvenir. Solo así recobrarás el control de tu vida. Busca tu misión. La logoterapia nos enseña que tener una meta nos da esperanza y dirección, incluso en los peores momentos, y que este mismo sentido de la vida nos permite ser útiles hacia los demás, lo cual sana cualquier herida. Evita perder el tiempo en tareas vacías de sentido. Fuera del trabajo, entregarnos a actividades que nos llenan solo conduce a la apatía y a la depresión. Debemos de llenar de contenido y plenitud cada hora nuestra vida. Organiza bien tu tiempo. Esta es la única divisa que nunca pierde valor. Para combatir el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad, conviene hacer un balance con el tiempo que dedicamos a cada cosa y analizar si podríamos darle un uso más eficaz. El tiempo es el bien más democrático que existe. Reacciona el pasado. La melancolía puede ser un sentimiento agradable porque recuperamos momentos y lugares donde fuimos felices, pero debe ocupar una parte pequeña de tu enfoque vital. Vuelve tu mirada hacia el exterior. Cuando los problemas nos atenazan, a menudo significa que estamos demasiado centrados en nosotros mismos, en nuestros fantasmas y miedos. La mejor manera de desvanecerse es abrir las ventanas al mundo. Descubre en todo final un nuevo principio. Si sabemos hacer la lectura adecuada, una mala experiencia nos brinda la oportunidad de empezar de nuevo y plantear una nueva rutina mucho más plena y satisfactoria. Bueno, ahora dentro de poco, adiós a la ansiedad. Pero antes de hablar de adiós a la ansiedad, os voy a poner un poco música, amigos. ¡Hasta ahora! Hola, otra vez. Bueno, vamos a seguir hablando de este libro. No te rindas. Ahora, algo muy importante, la ansiedad, ¿eh? Hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieran verdaderamente, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Las heridas psicológicas del pasado. Se va a ver de qué manera actúan los miedos en clave de futuro, es decir, el pánico ante acontecimientos que no han sucedido, pero que creemos que podrían suceder. Por lo tanto, a la superación de las heridas del pasado hay que añadir vivir con ilusión. La ansiedad es una emoción negativa que se vive en forma de amenaza y malos presagios. Hay que revisar los puntos fundamentales de este virus que afecta a la inmensa mayoría de esta sociedad. Antes de nada, hay que diferenciar muy bien lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es una emoción negativa que se vive como un temor ante algo específico y determinado que puede concentrarse. En la ansiedad, los temores vienen de todas partes y de ninguna. Lo que sí comparten la ansiedad y el miedo es que son experiencias de anticipación, de tensión ante un peligro vago y desdibujado. La ansiedad continuada es la puerta de entrada a enfermedades de origen psicosomático, como la gastritis, úlcera del estómago, opresión precordial, dolores musculares y muchas más dolencias. Existe una ansiedad creativa que es positiva, ya que nos permite progresar. En la ansiedad negativa, en cambio, se mezclan ideas y pensamientos negativos que conducen a la inseguridad y a la parálisis. Futuro imperfecto. ¿Cómo conjugar los tiempos difíciles? Temer al futuro no es algo fuera de lo corriente, pero hay que afrontarlo con acciones positivas, porque si nos dejamos atrapar en las redes del miedo, podemos llegar a temer a la propia vida. La fábula de los bárbaros de Cavafis, en la que toda una ciudad se detiene ante la amenaza de un ataque exterior. Y cuando se conoce la noticia de que los bárbaros no van a llegar, se confunden y no saben cómo actuar. En la actualidad, muchas personas no se mueven, no actúan ni arriesgan, con la excusa de que los bárbaros están a las puertas de la ciudad. Contra la ficción de ¡Easy! Siempre recomiendo a mis pacientes que diseccionen sus temores con el bisturí del pensamiento racional. Si identificamos nuestros miedos, los analizaremos y los localizamos las reacciones que producen en nosotros. Veremos que no hay tanto que temer, porque lo peor que podría ocurrirnos es lo que hemos llegado a imaginar. Ante esta posibilidad, y para paliar el posible pánico anticipatorio, podemos preguntarnos, ¿qué podría hacer? Si nos planteamos esta cuestión, nos daremos cuenta de que existen miles de posibilidades de que el miedo no había hecho pasar desapercibidos. Nos había hecho pasar desapercibidos. Jamás debemos huir de nuestros temores con una estrategia de evitación. De este modo, solo lograremos reforzarlo, aceptar comprender y diseccionar nuestros miedos es mirar al el tigre a los ojos. Mirar al tigre a los ojos. El circuito del miedo. El hecho de no saber a qué se avecina nos produce miedo anticipado. Y este es el peor de los temores, ya que provoca más sufrimiento que la propia situación desagradable que intentamos evitar. Se hizo un estudio neurológico efectuado en Estados Unidos mediante resonancias magnéticas. Descubrió que la preocupación por lo que puede suceder se nos graba en el cerebro, igual que si hubiera ocurrido de verdad. A este suceso lo denominan circuito del miedo. Para desactivar este circuito, en lugar de preocuparnos por lo que puede ocurrir, debemos fijarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Si dejamos de ocupar nuestra mente con pensamientos negativos hacia el futuro y la centramos en el presente de forma positiva, romperemos el círculo vicioso del miedo anticipatorio. Perdón. Anticipatorio. En lugar de rendirnos al miedo, debemos luchar y trabajar en nuestros sueños y deseos más profundos. Al fin de cuentas, temer el futuro es temernos a nosotros mismos, porque nuestro futuro son nuestras propias decisiones. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Antes de abordar problemas concretos que desatan la ansiedad, hay que hacer un repaso de los síntomas, que pueden ser bastante distintos de un sujeto a otro, aunque existe un núcleo básico común. Los síntomas se pueden resumir en los siguientes grupos. 1. Síntomas físicos. Están producidos por una serie de estructuras cerebrales intermedias donde reside o se asientan las bases neurofisiológicas de las emociones. 2. Síntomas psicológicos. La ansiedad provoca una reacción de sobresalto, de necesidad de huida, de participación activa. Es esa impresión de miedos difuminados y etéreos en la que hay una mezcla de agitación, preocupación, puesta en marcha, escape o evasión. Hay también un terreno abonado, sobre todo en sujetos con una cierta capacidad psicológica de introspección, para el autoanálisis, para meterse en los laberintos de la afectividad y rastrear sus sentimientos y emociones. Síntomas de conducta. No es necesario que la persona cuente lo que pasa, ya que el terapeuta puede registrar la ansiedad al ver su comportamiento. Debajo del lenguaje no verbal de la persona ansiosa discurre un lenguaje subliminal, lleno de entendidos y sobreentendidos, de fórmulas acuñadas por el uso. Síntomas intelectuales. También se les llama cognitivos. Y hacen referencia a ideas, pensamientos, imaginaciones y a la manera en que todo esto se procesa en la mente. En este nivel, la ansiedad se experimenta esencialmente en la manera que tiene el sujeto de elaborar las ideas y los recuerdos. De ahí que se puede definir como aquel estado subjetivo de tensión que se produce como consecuencia de errores o deficiencias en la acumulación y procesamiento de la información. 5. Síntomas asertivos. Se refieren a la disminución de las habilidades sociales. Doctor, no sé qué tengo, pero estoy fatal. Entre las múltiples manifestaciones de ansiedad se halla la hipocondria, que es una actitud ante el propio cuerpo que nos lleva a estar permanentemente atentos a cualquier sensación somática y hacer una interpretación negativa de ella. Si uno tiene dolor de cabeza con cierta frecuencia, piensa que puede ser un tumor. Si una mujer nota una molestia en un pecho, cree que tiene un cáncer de mama, etcétera, etcétera. El término hipocondria viene etimológicamente de Hipócrates, el médico griego que ejerció en el llamado siglo de Pericles. La persona que la padece se centra en ciertas partes de su cuerpo, que fundamentalmente son la cabeza, el tórax y el abdomen. Molière, en su libro La maldad imaginaria, presenta a un viejo hipocondriaco que se pasa el día con los pies metidos en el agua, tomándose el pulso, la temperatura, observándose minuciosamente el cuerpo. Esta clase de pacientes no se despegan de su cuerpo y tienen una especial sensibilidad para cualquier reacción que éste les mande, que siempre será interpretada en clave alerta. Un problema de interpretación. Nuestras reacciones de alarma aceleran nuestras pulsaciones, así como la respiración, y generan toda una serie de cambios en nuestro organismo para que estemos listos ante cualquier situación. Este sistema natural de defensa ha ayudado a la supervivencia del ser humano. Sin embargo, cuando las alarmas se activan sin que conozcamos el motivo, somos presa del miedo y generamos un ciclo vicioso que puede conducir, en caso del miedo anticipatorio a las enfermedades, a la hipocondría. Los hipocondríacos ven amenazas terribles donde no hay nada. Incluso si están efectivamente enfermos, su obsesión les lleva a fijarse en síntomas leves que nada tienen que ver con el mal real. Lo que les hace sufrir no son las propias sensaciones del cuerpo, sino la interpretación que hace de ellas. No solo ocurre en el presente. Personalidades como Charles Darwin, Marcel Proust, Pío Baroja o más modernamente Gabriel García Márquez, entre otros, han sufrido esta dolencia. A ver, ¿qué es la hipocondria? Un estudio realizado en Europa y en Estados Unidos ha demostrado que entre el 5 y el 10% de los pacientes hospitalarios son en realidad hipocondriacos. Los componentes esenciales de este trastorno son tres clases. 1. Cognitivos. Parten de una preocupación excesiva por nuestro cuerpo y por la enfermedad. El sujeto piensa en clave de enfermedades y síntomas. Se autoexamina de forma excesiva. Atiende a las consecuencias negativas e ignora las positivas. B. Emocionales y fisiológicos. La hipocondria se expresa a través de la ansiedad, que genera unos temores que no se corresponden con la realidad, lo que se traduce en cambios anímicos y en la somatización de enfermedades. Conductuales. El hipocondriaco habla de síntomas con familiares y extraños, busca información exhaustiva sobre dolencias, visita a especialistas constantemente, lo que afecta a la buena marcha de su vida. El hipocondriaco está sumergido en el rol del enfermo y no se da cuenta de ello, a pesar de que este trastorno es independiente de la depresión. En muchas ocasiones van de la mano y se retroalimentan con sentimientos negativos que pueden llegar a generar dolencias que aumentan los síntomas. muchos hipocondríacos tienen tanto miedo a que les diagnostiquen la temida enfermedad que ni siquiera se acercan a una consulta. Los factores que facilitan la hipocondria son experiencias previas con enfermedades que ha padecido el propio sujeto o bien personas de su entorno, malos hábitos en relación con la salud, perjuicios sobre la salud y la enfermedad, a menudo con una información deformada. Y diréis vosotros, ¿y cómo se cura la hipocondria? Una vez que se analiza y se encuentra el foco de este problema, se asegura que no existe ninguna enfermedad física, la persona que sufre este trastorno deberá asumir su problema y aceptar de buen grado lo que plantee el psicólogo o el terapeuta, pues la curación cambiaría su vida por completo. Bien. Algunas medidas que se pueden aplicar. Aprendizaje de técnicas de relajación. Refuerzo de la autoestima. Lucha por no estar tan pendiente de las sensaciones corporales. Desdramatización de cualquier molestia física. No leer los prospectos de medicamentos bajo ningún concepto. Análisis de la vida para resolver los conflictos que en ella pueda haber y que se expresan a través de la hipocondria. Para cura y la desensibilización al miedo, será necesario la reeducación de los hábitos, no acudir a la consulta, dejar de leer compulsivamente prospectos médicos, no hablar de la enfermedad con las personas del entorno. La familia deberá participar de forma activa en este proceso, modificando la conducta que tiene ante el sujeto hipocondriaco. Esta dolencia psicológica tiene cura y puede solucionarse con fuerza y voluntad, con un cambio de hábitos y con la ayuda de los seres queridos. Una persona de 47 años de Madrid viene a la consulta con dos maletas llenas de análisis de los últimos 7 años. El doctor quiere que los mire. Pues no está convencido de lo que le han dicho los últimos médicos que le han atendido. Me explica que en los últimos meses ha ido 9 veces a urgencias, una vez por un dolor de estómago, otra por no poder tragar bien, otro día por un dolor agudo. Esta mujer ha desarrollado una reacción iatrogena hacia los médicos. Iatrogeno significa una reacción médica inadecuada que fomente la enfermedad. Me cuenta que la última vez que estuve en el hospital, por no poder respirar bien, le hicieron un electrocardiograma. El médico era muy joven y comentó con otro profesional que no creía que fuera un infarto. Al expresarse así, provocó una reacción iatrogena en la paciente, a quien este comentario influyó muy negativamente. Se dio cuenta de que padece una hipocondria en general y más concretamente una cancerofobia. Está pendiente de su cuerpo y tiene miedo de tener cáncer en el pecho y en los ovarios porque un familiar suyo lo ha padecido con anterioridad. Al mismo tiempo, se ha aficionado a leer los prospectos de los medicamentos que, como bien sabemos, son un manual de medicina para evitar que alguien pueda denunciar un efecto secundario que no esté descrito. Le explico que es una enfermedad grave, pero se vuelve crónica y que la obsesión por la salud corporal la lleva aún sin vivir, a un callejón sin salida. A partir de aquí, empezamos a poner en práctica medidas concretas a medida, con el tiempo, que la mujer va tomando conciencia de su problema, colabora activamente en la terapia y relaja la vigilancia sobre su cuerpo y sus síntomas. Esto hace que experimente una clara mejoría, lo que redunda en una mayor calidad de vida. Cuando nos obligan a parar, así como la ansiedad hacia el propio cuerpo se manifiesta en forma de hipocondria, desde un punto de vista social, el paro es una fuente de trastornos que mina la autoestima de la persona. Aunque sus efectos en la salud psicológica dependen de factores como la edad, el estado familiar o el tiempo que lleve buscando empleo, el afectado, siempre existen una serie de emociones negativas que son comunes en todos ellos. Vergüenza ante la situación de desempleo. Sensación de haber fallado. Sentimiento de culpa, aunque a menudo el parado es incapaz de ver los factores externos que llevaron a quedarse sin empleo. En un primer momento, las reacciones naturales cuando nos obliguen a parar pueden ser de rabia, tristeza y miedo ante la incertidumbre. Son lógicas y es sano dejarlas salir. Pero después de un periodo de duelo hay que superarlo y ver cómo son las cosas sin dramatizar. Asumir lo que nos ha ocurrido y verlo como un paso hacia algo mejor, asumiendo que no hemos perdido ninguna de nuestras capacidades. Bueno, creo que está bien lo que he leído, no te rindas, de cómo superar el miedo, y ahora os voy a poner un poco música. Y seguimos en antena, amigos míos. Bueno, ahora después de terminar con psiquiatría, vamos a hablar de Alejandro Macedonia. Habiendo demostrado a Filipo su excelente formación guerrera, Alejandro no se separó ya de las tropas mandadas por su padre. Intervino en aquella interminable serie de batallas que iban consolidando la unidad de Grecia. La pelea era dura, porque cada ciudad griega demostraba su rebelde carácter local y su amor a la libertad y a la independencia. ¡Esto es innoble!, decía Alejandro, reunido con su padre y los generales. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Filipo. Es que me cabrea esta estúpida resistencia en las ciudades cuyos jefes saben que lo que deseamos es unirnos a ellos, hacer a Grecia más fuerte. El viejo general Parmenio se acarició la barba. La libertad es demasiado hermosa para que alguien desee abandonarla y perderla. Pero nosotros no atentamos contra la libertad de los griegos. Es cierto, Alejandro, pero si bien les llevamos la grandeza, ellos aman la libertad de que siempre han gozado, una libertad limitada en su ciudad de la que se sienten dueños absolutos. No lo entiendo, gruñó Alejandro. Quizás te ayude a comprenderlo, intervino su padre, si recuerdas lo que se dice de aquel que afirmaba que prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. Alejandro no parecía muy convencido. Días más tarde, tras un tremendo combate y entre otra de las ciudades que acaba de conquistar, alzó iracundo la espada y, mirando a las murallas de la ciudad vencida, rugió: ¡Les castigaré! ¡Haré arrasar la ciudad! ¡Parmenio! También el viejo general, ante las pérdidas sufridas por las tropas macedonias, en aquella sangrienta batalla, estaba de acuerdo con Alejandro. Y así lo dijo: ¡Conviene escarmentarlos! Estoy de acuerdo contigo, señor. Y mientras avanzaban hacia las derribadas puertas de la ciudad, Parmenio habló: Tu padre proyecta la guerra contra los persas y estas luchas intestinas lo retrasan todo. Alejandro y Parmenio penetraron en la ciudad, casi totalmente destruida por los incendios. Delante de Alejandro, los habitantes huían atemorizados, sabiendo la triste suerte que les esperaba. Voy a destruir hasta los cimientos de las casas. ¡Así aprenderán! Fue en aquel momento cuando un pobre anciano, harapiento, se acercó tembloroso al caballo del príncipe. ¡Señor!, balbució el viejo, vengo a suplicarte. Alejandro le miró con una luz implacable en los ojos. ¡Es inútil!, repuso con voz áspera. Haré todo lo contrario a lo que me pidas. El viejo le miraba con fijeza. Luego, asintiendo con la cabeza, declaró: Te pido que arrases la ciudad, piedra por piedra, y pases a cuchillo a todos sus habitantes. Alejandro miró fijamente al anciano. Está bien, vete ahora. Gracias, señor. El viejo se alejó. Y Alejandro alzó el brazo, llamando la atención de sus hombres, creyendo que el príncipe iba a dar la orden de destruirlo todo. Parmenio dijo: ¿Le has prometido? Alejandro no le escuchaba. ¡Atención! No tocar a nadie y respetar a todos. Se volvió hacia Parmenio, sonriendo, sin darse cuenta de que el anciano había vuelto a acercarse y esperaba de rodillas la decisión del macedonio. Sí, le he prometido hacer lo contrario de lo que me pidiera. Yo he conquistado la ciudad, pero él me ha vencido a mí. Es hermoso cumplir una palabra, Alejandro. El príncipe se volvió entonces, viendo al anciano de rodillas ante él. ¡Levántate!, le ordenó. Quedáis todos perdonados, pero ser fieles a mi padre en lo sucesivo. El anciano griego se alzó, abrió los brazos y gritó alborozado: ¡El gran Alejandro nos perdona! ¡El gran Alejandro nos perdona! ¡La ciudad y nuestras vidas serán respetadas! Una voz unánime, un grito emocionante brotó de todas las gargantas. ¡Viva el gran Alejandro! ¡Viva el gran Alejandro! El macedonio, dejando a los soldados para que mantuviesen el orden y ayudasen a los habitantes de la ciudad vencida, salió de ella en compañía de Parmenio. Cabalgaron un rato, volviéndose luego para mirar hacia la ciudad en la que los incendios habían sido finalmente dominados. Parmenio lanzó un suspiro. Debía aconsejarte, dijo con voz conmovida, que los perdonaras. Ahora darían sus vidas por ti. Me alegro de haberlo hecho, contestó Alejandro. Me alegro de haber sido generoso. Aristóteles siempre me lo recomendaba. Es un gran maestro, sí, pero hoy he descubierto que la sabiduría no está solo en los hombres sabios como Aristóteles. ¿Qué quiere decir? Que ese anciano me ha dado una lección que nunca olvidaré en mi vida. Es verdad, no es más que un pobre viejo, pero llevaba en él la sabiduría de 100 hombres. Es cierto. Por eso me siento orgulloso de ser griego, Parmenio. Y te aseguro que un pueblo como el nuestro, en el que un anciano puede enseñar a un príncipe, es un país que ha de ser grande por la fuerza. Alejandro fue cambiando a medida que luchaba en su tierra. Seguía siendo impetuoso, valiente, decidido, despertando el entusiasmo de los soldados macedonios, pero al mismo tiempo, y seguramente bajo la influencia de lo que Aristóteles le había enseñado, iba convirtiéndose en un hombre maduro y reflexivo. Conquistó 3 ciudades más, siempre a la cabeza de la caballería que se había convertido en algo tan grandioso como las falanges macedonias, ideadas por Filipo, su padre. Y le llegó de turno a otra ciudad. La lucha fue dura y Alejandro deseó ardientemente que la lucha fratricida terminase cuanto antes. Anhelaba entrar en aquella ciudad para demostrar a sus habitantes que sólo guiaba la clemencia. Finalmente, vencidas las tropas que la defendían, se abrieron las puertas y los macedonios penetraron en ella. Como ya era costumbre, Alejandro hizo correr la voz de que perdonaba a todos y que no se tomaría ninguna clase de represalia contra sus habitantes y sus propiedades. Estaba junto a un templo, descansando un poco, al lado de Parmenio y los otros jefes de la caballería, cuando vio que unos soldados traían a una hermosa muchacha, conduciéndolo con cierta dureza a su presencia. Los soldados empujaban a la joven. Alejandro miró a la muchacha, comprobando que ella le devolvía la mirada, sin bajar los ojos. Preguntó a uno de los hombres, ¿qué ha hecho esta mujer? Ha empujado a uno de los soldados dentro de un pozo, señor, dijo el hombre. A pesar de sus buenos propósitos, Alejandro sintió que la cólera se apoderaba de él. Está bien, dijo, que nuestros enemigos nos combatan y que luchen denodadamente contra nosotros para defender su ciudad. Pero no puedo consentir la traición de los habitantes. ¿Y si todas las mujeres empiezan a matar macedonios? Creo que empiezas a ser demasiado blando, dijo unos generales. ¡Espera! Reflexionó unos instantes. Luego, volviéndose hacia la muchacha, le preguntó, ¿qué alegas en tu defensa? Ella le miró con fijeza, casi desafiante. Tu soldado, contestó, quería saquear mi casa, y se lo impedí. Podías haber llamado a otros soldados. Ellos hubiesen contenido al que te molestaba. Estaba solo y era demasiado fuerte para que yo pudiera dominarle. Por eso le empujé al fondo del pozo. ¿Te das cuenta de que mereces un castigo? Ella ni siquiera pestañeó. Puedes castigarme. ¿Quién te crees que eres para hablarme de ese modo? Soy hija de Tenagoras, que murió luchando contra tu padre por la libertad de Grecia. Alejandro guardó unos instantes de silencio. Tu padre, dijo luego, aunque equivocado, fue un valiente. Su hija no puede mentir. ¡Soltadla! Y volviéndose hacia los soldados, manifestó con voz dura. Conquistamos las ciudades para someterlas al rey, mi padre, no para saquearlas. Castigaré severamente a quien lo haga, ¿entendido? Los soldados asintieron. Evidentemente, Alejandro empezaba a convertirse en un gran jefe, que auguraba en un futuro a algún gran rey. Bueno, amigos, amigas, vamos a seguir con música. Hasta ahora. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de Alejandro de Macedonia. Bien. Como siempre, cuando los macedonios aparecieron ante la ciudad, un grupo de habitantes salió de ella, acercándose a Alejandro, que, como de costumbre, iba a la cabeza de sus huéspedes. Los hombres se detuvieron ante el caballo del rey de Macedonia. Eran ancianos, hombres serenos, sabios. ¿Qué queréis? Le preguntó Alejandro. Solo te pedimos, dijo uno de ellos, que respetes nuestras costumbres y nuestra religión. ¿Y quién han dicho que Alejandro no respeta a los que voluntariamente se le someten? ¿Me tomas acaso por un asesino? He oído muchas cosas de ti, poderoso rey, y por eso nos hemos atrevido a venir a tu encuentro. Con otro enemigo hubiésemos peleado hasta la muerte. De nada os hubiese servido resistir. De haberlo hecho, hubiésemos tomado la ciudad, aunque no fuera más que un montón de ruinas humeantes. Por eso hemos venido en tu busca, Alejandro de Macedonia. Un vencido puede entregar con honor sus riquezas al vencedor. Solo un esclavo puede donarle su alma y sus creencias. Y nosotros, antes de ser esclavos, preferimos estar muertos. No temed lo que me habéis pedido. Me gusta hacerlo en todas partes. Nadie os molestará. Gracias. Solo un hombre verdaderamente grande puede tolerar que otros piensen y oren de forma distinta a cómo lo hace él. El respeto a las creencias de los demás es ley para mí. Eso refleja tu natural grandeza. Como prueba de ello, la primera visita que haré será a vuestro templo. Nosotros te acompañaremos, señor. Poco después, acompañado por los ancianos notables de la ciudad, Alejandro penetraba en el templo que estaba dedicado al dios Júpiter. Aunque dentro del imperio persa tan grande, todas las ciudades de Anatolia y de la costa de los actuales Dardanelos habían sido antiguas colonias griegas. El templo era muy hermoso y Alejandro admiró la riqueza del arte de su patria, pero le llamó la atención al ver en el centro de la nave más grande y sobre el pedestal un arado con un yugo en cuyo centro había una cuerda muy gruesa, fuertemente atada. Alejandro se volvió hacia sus acompañantes. ¿Qué significa este arado en el lugar de honor del templo? Preguntó intrigado. Le contestó el sacerdote, que parecía el líder. Lo donó el rey Gordio, fundador de la ciudad. Por eso lleva su nombre. ¿Y es arado? Gordio era labrador y trabajaba su cuerpo con el arado que ves aquí. ¡Qué curioso! Su historia lo es más. Cuéntamelo, te lo ruego. Bien. Un día, mientras Gordio estaba arando, vio a un ave de presa que, después de evolucionar por encima de él, descendió con la intención de aproximarse al labrador. ¿Qué pretende ese águila? Se preguntó Gordio. Intranquilamente. Estaba intranquilo. ¿Me atacará? ¿Me atacará? ¿Me atacará? ¿Lo hizo? Preguntó Alejandro. No. Ante el asombro de Gordio, el águila se posó blandamente en el centro del yugo al que estaban unidos los dos bueyes. Extraño, en verdad. Gordio se preguntó. Increíble. ¿Qué significa esto? Consultaré al oráculo. Era lógico que lo hiciese. En efecto, dijo el anciano. Gordio no perdió el tiempo y fue al templo para consultar a un sacerdote, al que preguntó lo que podía significar lo que había ocurrido. Eso significa, dijo el anciano sacerdote, que un día serás rey. Gordio se quedó mudo de asombro, pero reaccionando replicó: ¿Rey yo? ¿Un pobre campesino? ¡Te equivocas! El anciano hizo una pausa y luego declaró: ¡No! Contestó. Gordio se alejó del templo con un mundo de confusiones en su alma. No podía creer en la predicción del oráculo, pero al cabo de un tiempo, Gordio fue llamado por los notables, quienes le nombraron rey. ¿Y entonces trajo el arado del templo? Sí, deseaba no olvidar el símbolo de su pobreza, y fue un rey excelente, sabio y respetado por todos. Ya en aquella época, los griegos aspiraban a las tierras de Asia. ¿Y ese nudo? Lo hizo el propio rey. Por eso todo el mundo lo conoce con el nombre de el nudo gordiano. ¿Significa algo? Desde luego, Gordio conocía muy bien las dificultades que para los griegos tenían su deseada marcha hacia Oriente. Materializando esas dificultades, hizo el famoso nudo. No, es que no lo entiendo. El nudo que ata el yugo a la lanza, explicó pacientemente el anciano. Es muy complicado. Lo hizo el propio Gordio y nadie lo ha conseguido jamás deshacer. Pero, ¿cuál es su verdadero significado? Dijo Alejandro. Según la tradición, si alguien lo consigue, será el dueño de Asia. Alejandro clavó su mirada en la retorcida cuerda. Yo lo conseguiré, dijo. Los ancianos le miraron con fijeza. Y el que estaba a su lado le preguntó: ¿Vas a intentarlo? Otros muchos lo han intentado. Sí, ya sé cómo se ha de hacer. Dio un paso hacia el arado y, bruscamente, desenvainó su afilada espada. El anciano se puso pálido. ¿Qué te propones? Inquirió con voz débil. Alejandro alzó el acero. Lo que no ha conseguido nadie, deshacer este nudo. Pero intentó decir el anciano que, como los otros, habían retrocedido. ¡Así! Exclamó Alejandro, cortando el nudo de un certero tajo. Volvióse hacia los gordianos mientras enfundaba su corta espada. Hay dificultades en la vida de un guerrero, manifestó, que no pueden resolverse más que de esta manera, de un tajo. Si hubiese intentado hacer como ordenaba la tradición, jamás me hubiese movido de aquí. Y, mirando al anciano con quien había hablado, preguntó: ¿Quién será ahora el amo de Asia? Tú, repuso el hombre sin la menor vacilación. Solo puede ser un hombre audaz como tú, señor. Y así quedó para siempre la frase de cortar el nudo gordiano, expresando la audacia de un gesto cuando dificultades y complicaciones se oponen a un proyecto. Bueno, creo que por hoy está bien. Os he puesto música del Titanic. Pues he hablado de Enrique Rojas, la última vez ya, de esta parte. Para otro programa hablaré más de otro tema. Yo os he hablado de Alejandro Magno. Para mí fue uno. Yo de Alejandro voy a hablar mucho. Yo de Alejandro Magno, de Príncipe Valiente, siempre intento hablarlo porque es algo que más me gusta. De Alejandro de Macedonia, para mí es uno de mis generales favoritos y uno de los personajes que más me gustan de toda la historia. O sea que otra vez, o Alejandro o el Príncipe Valiente. Bueno, espero que esta hora y 20 lo hayan pasado bien con Tony Valiente. Les deseo a todos una buena tarde de domingo y hasta otra. Bueno, un abrazo a todos. ¡Hasta luego!